al gran dirigente Kim Jong-il le otorgó la orden coronel José Joaquín Berúez el Consejo Jurídico del Estado Yaracuy de Venezuela. La Asamblea Conmemorativa del Consejo para enviar su máxima condecoración al gran general por su 75º cumpleaños se efectuó el día 10 en el Salón de Conferencias Hugo Rafael Chávez bajo participación de sus integrantes, directivos de varios partidos y agrupaciones, cientos de masas y el embajador e integrantes de la sede diplomática coreana en él. Se aprobó la resolución del Consejo acerca de otorgar la Orden Coronel José Joaquín Berúez, máxima condecoración del Consejo Jurídico del Estado al compañero Kim Jong-il, secretario general del Partido del Trabajo de Corea, presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y eterno líder del pueblo coreano. El titular del Consejo entregó al embajador coreano la orden y la resolución dirigidas al gran general.